Yo hago mi rap con sentimiento, pa' que el viento no se lo lleve. Y pienso dejar de hacerlo cuando en mi Habana caiga nieve. En agosto siempre llueve, malditos huracanes. Tengo la camisa rota, pero más negra que la de Juanes. Yo no pertenezco a clanes, justo en mis religiones. Casi siempre ando solo o acompañado de mis canciones. En un mundo de clones, drogas y celulares, nacimientos y divorcios, bodas y funerales. Yo amo los instrumentales que suenan 90 y pico, como los que hacen Lápiz, Caputo y Papá Humbertico. Y también necesito esos malditos papeles para trabajar, legar, igual y generar burdeles. Dije burdeles, que significa dinero. Mierda más grande nos ha inventado en el mundo entero. Te lo dice un rapero, sobrino de un carpintero, nieto de un profesor, hijo de un marinero y de un intérprete de dos idiomas extranjeros. Papá de Lucas Simón, el primo de un reggaetonero, ex paciente de un loquero, amo de un perro callejero que ya no está porque todos los perros van al cielo. Bisnieto de un bisabuelo con rasgos africanos, 8 años junto al huevo, integrante de los paisanos. Me gusta el jazz y la paz entre los humanos y el sonido de violines, tambores y pianos. Yo creo en el sol, en ningún dios pagano, y en el fin de la pobreza con la riqueza del Vaticano. Yo creo en Sebas, mi hermano venezolano, el que me tendió la mano cuando la pasé fatal. Sospechoso habitual, pareja interracial. Me cago en los muertos y en los vivos de los que nos miren mal. Sin más nada que acotar, el rap real no se detiene. Nos vemos en los toques, calles o en el disco que viene.